A partir del Día Mundial del Hábitat como fecha emblemática, los movimientos populares y cooperativas de vivienda se reunieron en asambleas abiertas para seguir denunciando la situación crítica en materia de vivienda en los barrios populares de CABA y del país. Así opinaron los compañeros del Movimiento Popular Los Pibes y otras organizaciones populares comprometidas con la temática. Y el hábitat para el Movimiento de los Pibes representa mucho, ya que hay muchas personas que hoy en día no logran tener su casa propia. Estamos constantemente en una lucha por tierra, techo y trabajo, y esto es algo fundamental. Yo creo que nosotros estamos invitados a un proceso contracultural, donde la verdad es que a su vez de interpelarlo, tenemos que salir a interpelar cuestiones que todavía no están claras a nivel gubernamental y que indudablemente no tocan el problema de fondo, que es la pobreza. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de la pobreza? Hablamos de la pobreza porque la pobreza es no tener acceso al hábitat. De estos encuentros surge como una de las soluciones posibles la necesidad de nacionalizar la Ley 341 sobre el hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y así lograr que a nivel país todos tengan acceso a un techo digno. El Día del Hábitat no significa una casa, sino que significa hospitales, significa salitas, escuelas y principalmente algo de lo que venimos hablando nosotros, que es el trabajo para todos los compañeros puedan trabajar en la ciudad, en los barrios o donde se necesite. Pero el hábitat es algo necesario que mucha gente tiene que tomar conciencia en este día y principalmente nosotros lo estamos haciendo todo el año hablando, concientizando a los compañeros para que realmente podamos tener las leyes que nos faltan. Lo primero que tenemos que hacer como organización y también como pueblo es que nos tenemos que unir, porque estamos en una situación muy difícil. Creo que es el déficit más grande que hubo en la Argentina, e incluso hay tanta gente que en este momento está siendo desalojada. Si vas por los lugares Puerto Madero, Belgrano, tienen muchas casas, están edificando edificios y que nosotros que vivimos en los barrios, que vivimos en la villa, que vivimos en los hoteles, no podemos acceder a eso. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos promoviendo es la unidad y después la autogestión. El Estado le baje a las organizaciones para que nosotros nos podamos construir nuestras propias casas. Reportó para Farco FM Riachuelo 100.9 desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.